heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que realizamos los lunes de 8 a 9 de la mañana en esta queridísima radio de nuestra madre, Radio María. Estamos en un día muy especial, estamos en la víspera del día de la Epifanía, el día de los Reyes Magos, un día que tiene un eco muy especial en todos nosotros. Nos acordamos de nuestra infancia. Quienes tienen niños pequeños en el entorno familiar, pues lo viven de una manera muy especial. Voy a decir una cosa, y es que creo que nuestro census cristiano nos lleva a no perder nunca la ilusión por este día. Porque es cierto que allá cuando hicimos nuestro pequeño descubrimiento de que los reyes pues tenían truco detrás, tenían truco y un día lo descubrimos, pues quizás en ese primer momento tuvimos como una especie de decepción. Pero después nuestro census cristiano nos ha hecho descubrir que de decepción nada. Que es que precisamente Dios es un regalo para nosotros, y Dios nos ha regalado especialmente en el amor de los padres, en el amor de la familia. El amor de los padres hacia los hijos es un absoluto regalo. Es un regalo tan grande como si viniese por la chimenea y nos dejase ahí, o se entrase por el balcón un camello. Es un milagro tan grande como ese. Hemos descubierto, por lo tanto, después de esa pequeña decepción que uno tiene, ¿no?, cuando abre los ojos en esa edad y ve que había truco detrás, luego crece un poco más, profundiza en el misterio y dice: no había truco. Es que verdaderamente es así. Es decir, es que la familia, es que los padres son un regalo de Dios para nosotros, y en ellos descubrimos que el amor es milagroso, el amor es mágico, ¿no?, diríamos hoy en día. Bueno, pues este es nuestro punto de partida. Os deseamos a todos unos felices reyes. Deseamos que el amor de Dios sea sorprendente, ¿no?, para todos nosotros. Y no olvidemos, lo dijimos en torno a la Navidad, que nuestro mayor gordo, el gordo de Navidad para nosotros, es Jesucristo. Pues también digamos lo mismo, ¿no? El gran regalo de los regalos, también en esta víspera del Día de Reyes, lo decimos claramente, el gran regalo de los regalos es la fe que nos permite adorar a Jesucristo, la fe y el amor que nos permiten adorarle. Y dicho esto, tenemos a Yoli pues en la sede de Madrid, y vamos a pedirle a Yoli que nos vaya presentando las preguntas. Sabéis que este programa lo hacemos en una interacción con los oyentes. Podéis, cuando deseéis, ¿no?, pues mandar vuestras preguntas al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Tenemos también la cuenta de Twitter @obispomunilla, el muro de Facebook a nombre de José Ignacio Munilla. Bueno, el programa Sexto Continente toma nombre de esta interacción en las redes, ¿no? Pero a Yoli le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas elegidas. Buenos días. Muy buenos días. Nos ha escrito María Ascensión de San Sebastián y pregunta: como estamos en Navidad, han venido mis hijos que viven fuera y con tal motivo estamos más tiempo reunidos y hablamos de lo divino y de lo humano. Como les gusta torear a su madre, ayer surgió la siguiente pregunta. En relación a enfermedades y desastres naturales, ¿es que Dios no quiere o es que Dios no puede evitarlo? Yo me encomendé al Espíritu Santo y les dije que Dios creó todo lo bueno y que nos ha hecho libres, y que cuando los misterios de Dios me superan y no soy capaz de explicarlos, yo me fío de Dios, porque sé que todo resultará para bien. pero parece que mi respuesta no es suficiente, por lo que hemos acordado preguntárselo a usted y escuchar juntos el programa del lunes. Bueno, yo creo que esa madre se encomendó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le iluminó. Vaya que sí, le iluminó. Bueno, la pregunta es, a ver, ¿es que Dios no quiere o es que Dios no puede evitarlo? Vamos a ver, hay una... Por supuesto que Dios podría hacer intervenciones milagrosas, ¿no? Interviniendo las leyes naturales de manera que no se produzca este terremoto, que no se produzca pues este ataque de corazón, que, o sea, Dios podría, tiene, Dios es omnipotente, ¿no? Y en su omnipotencia podría intervenir, suspendiendo las leyes naturales, de manera que no se produjesen determinadas desgracias. Pero no es esa la forma que Dios tiene de actuar de ordinario. Es verdad que existen los milagros, pero los milagros siempre son algo excepcional. Los milagros son como un pequeño adelanto de lo que es la vida eterna, en la que no hay lugar alguno para el mal, ¿no? En la que el mal que se ha introducido, como decía esta madre a sus hijos, ¿no? Sabemos por la fe que el mal se ha introducido como influjo del pecado, que el pecado ha dejado abierta una puerta al mal, una puerta a Satanás, y en el mundo convive un cierto nivel de mal con el bien, ¿no? Que a veces nos sorprende, nos cuestiona y hasta nos hace dudar, ¿no? Y sin embargo, la forma que Dios ha tenido de actuar frente a este mal, pues es respetando la libertad del hombre, no anulándola, porque es verdad que vamos a decirlo claramente, ¿eh? Es verdad que hay algunos males que vienen como fruto de unas leyes naturales que nosotros no concretamos, pero la mayor parte del mal del mundo viene directamente del ejercicio del pecado entre nosotros, ¿eh? El hombre se convierte en un lobo para el hombre. Bueno, dicho eso, digamos que hay algo clave, ¿no?, que María Ascensión dijo a sus hijos, y es, bueno, Dios respeta, ¿eh?, respeta las consecuencias de las decisiones que toman los hombres, las respeta, pero no se queda con los brazos cruzados, sino que Dios hace todavía un milagro mayor que hacer milagros para evitar el mal, interviniendo y suspendiendo las leyes naturales. Hace todavía algo mayor, y es ofrecernos la oportunidad de que en todos los males haya una oportunidad para el bien. Convertir el mal en una ocasión de santificación, ¿eh? Convertir el mal en una ocasión de que tú ejerzas la caridad con el necesitado. Convertir el mal en una ocasión de que uno sea humilde, ¿no?, y deje su planteamiento orgulloso, soberbio en la vida. Es verdad que Dios respeta las consecuencias de la libertad del hombre, ¿eh?, que son muy duras, pero no se queda con los brazos cruzados, sino que es capaz de construir el edificio de la santidad, de la maduración, de convertir incluso nuestros sufrimientos, nuestras lágrimas, en una preparación para la vida eterna. Dios teje, Dios está tejiendo con nuestras lágrimas, está tejiendo la felicidad eterna en aquellos que confían en Dios, en aquellos que aman a Dios. Creo que esta es la respuesta, la iluminación que hace la fe, ¿no?, a este problema del mal, que ciertamente es muy recurrente, ¿no?, y es muy frecuente que se formule, porque es cierto que el bien supera con mucho al mal, ¿no? Sin duda alguna, no olvidemos esto, ¿eh? El bien supera con mucho al mal. Aquí, para que alguien se cuestione por qué el mal, le tiene que fallar alguna cosita, pero hasta que le ha fallado, todo ha ido bien, todo el organismo, ¿no?, del cuerpo estaba en perfecto orden y nadie se preguntaba nada. Y luego de repente pues ha habido pues un ictus o un desprendimiento de retina y se pregunta por el mal. Es que el mal era... En el conjunto de todo, de todo el orden perfecto del cuerpo, es niño, es una cosa mínima, que quizás también, en esa providencia divina, aunque no tenga su origen en Dios, ¿no?, pero sin embargo Dios es capaz de servirse de él para preparar nuestro encuentro definitivo con el Dios misericordioso. Encomendamos a esa familia que está reunida por Navidad, que no hay cosa más hermosa que el reencuentro de padres e hijos en Navidad. Damos paso a la siguiente pregunta. Adelante. Fran de Cádiz pregunta: el Evangelio dice con respecto al divorcio, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entiendo que de ahí se desprende que el matrimonio es indisoluble desde el punto de vista religioso, pero mi pregunta es la siguiente: desde el punto de vista ético, ¿el matrimonio es también indisoluble para los que no son creyentes? Dicho de otra forma, ¿el matrimonio es indisoluble desde el punto de vista natural o solo desde la perspectiva religiosa? El matrimonio es lo mismo, o sea, tiene una naturaleza propia, tanto para quienes son creyentes, son cristianos, como para los que no lo son. Lo que ocurre es que la luz de la fe en Jesucristo nos ayuda a entender mejor qué es el matrimonio. Pero eso no quiere decir que si uno no es cristiano, el matrimonio no sea también lo que es. Por lo tanto, digamos que la indisolubilidad del matrimonio, el que la unión del hombre y la mujer sean totales y para siempre, es algo que es natural, que desde el punto de vista ético y moral, pues es un requerimiento para todo hombre y para toda mujer de buena voluntad, no únicamente para los que sean cristianos. Lo que ocurre es que la luz del Evangelio nos ayuda a entenderlo mejor. La Iglesia, cuando habla de las características, ¿no?, de lo que tiene que ser el matrimonio en Cristo, en el fondo lo que está haciendo es poner nombre a los deseos más profundos del corazón. En el corazón del hombre, de todas las culturas y de todas las razas y de todas las religiones, anida el deseo de infinitud, el deseo de eternidad, el deseo de totalidad, el deseo de exclusividad, el deseo de indisolubilidad, por lo tanto. O sea, lo que Jesús vino a decir conecta totalmente con lo que son los deseos naturales del corazón humano. El corazón humano no se conforma con amar un poquito. No, el amor es totalidad. No se conforma con amar por un tiempo. No, el amor es de eternidad. No se conforma con amar y compartir. No, es que quiere exclusividad. O sea, quiere que el amor sea monógamo. O sea, es decir, son características que están impresas en el corazón del hombre, ¿no? El deseo de infinitud, eternidad, exclusividad, indisolubilidad, por lo tanto, ¿no? Es decir, que Jesucristo ha venido no a dar, más preceptos que la ley natural, sino ha venido a darnos la gracia para poder vivir la ley natural. Es que el amor fiel e indisoluble es de ley natural. Lo que pasa es que el pecado hace difícil vivir la ley natural. La hace difícil. Y entonces Jesucristo no ha venido a dar más preceptos, sino que ha venido a darnos la gracia para poder vivir, ¿no?, pues esa voluntad de Dios impresa en la ley natural en la familia. Esa es la respuesta que le daría Fran. Adelante, Yoli, con la siguiente pregunta seleccionada. Sí, desde Valencia, Lucía pregunta: soy una esposa de 37 años. Los médicos me han dicho que no podré ser madre por problemas de fertilidad. Desde jovencita ya había soñado con ser madre, y cuando ahora escucho el texto del Génesis, creed y multiplicaros, creced y multiplicaros, me parece que no le entiendo a Dios y me reboto interiormente. Creo que le tengo aburrido a mi confesor con este tema. Le agradecería una palabra al respecto. Bueno, Lucía, aquí también pues uno está siempre luchando con, yo diría, entre lo que han sido sus planes, sus proyectos, sus sueños, cómo él ha imaginado las cosas, y con el descubrimiento de lo que Dios quiere para él. Muchas veces nuestra felicidad está en esto, a ver, en cómo integramos lo que han sido mis sueños, mis ilusiones, ¿no?, con el descubrimiento de ir viendo pues lo que la providencia me ha reservado. Y entonces, pues no, esto no cuadra. Yo había soñado esto y ahora aparece esto otro, ¿no? Sin embargo, la felicidad consiste en descubrir que nuestros sueños y nuestros anhelos sí están presentes, ¿no?, en la voluntad de Dios. no como yo había imaginado, yo como, no como yo había supuesto, pero sí están presentes. En concreto, ese deseo que tú has tenido, Lucía, desde siempre, ese deseo de maternidad, ese deseo de fecundidad que tú has tenido, Dios quiere dártelo. Lo que ocurre es que tú lo habías imaginado de una manera y Dios quiere dártelo de otra. Y entonces, en vez de sentirte frustrada y quebrada, lo que tienes que hacer es concentrar todas tus fuerzas y tus energías en ver de qué manera Dios quiere que yo ejerza la maternidad. O sea, ese don de la maternidad lo tienes, Dios te lo da. Ahora, ¿de qué manera? ¿Por qué caminos? ¿Por qué caminos? Tienes que descubrirlo. Puede ser por un camino, por el camino de quizás de la adopción de unos hijos. Es posible, No es seguro, pero es posible que haya hijos que no tengan padre y madre y que Dios haya pensado en ti, y en tu marido haya pensado para ellos. También es muy, muy probable que la maternidad Dios quiera que la ejerzas a través de una atención y un prodigarte con las personas necesitadas, y que ejerzas una maternidad con los pobres, que ejerzas una maternidad con, pues quizás con sobrinos, con ancianos. O sea, hay una maternidad, una potencialidad en ese instinto de maternidad que Dios ha sembrado en ti, que tienes que descubrir. Tienes que descubrir. Nuestra felicidad no consiste en que mi sueño, la forma en la que yo había pensado, ¿no?, pues se realice literalmente, ¿no?, sino que yo descubra, ¿no?, cuál era la forma concreta en la que Dios quería que ejerciese la maternidad. Por ejemplo, ¿no?, pues estoy convencido, no es tu caso, no es tu caso porque tú estás casada, pero claro que no pienses, por ejemplo, que una religiosa, por el hecho de que haya abrazado el voto de virginidad, ha renunciado a su maternidad. No, una religiosa no ha renunciado a su maternidad. La vive de otra manera, en otra dimensión, ¿no? Y Dios la hace muy fecunda. Bueno, pues tú también, Lucía, O sea, estate atenta a descubrir cuál es la maternidad que Dios te tiene reservada, Y ten cuidado de que el demonio, pues por esa especie de decepción de que las cosas no son como yo había imaginado, pues eso, que te haga permanecer ciega para descubrir las invitaciones, ¿no?, a ese ejercicio de la maternidad que seguro que tienes alrededor tuyo, Te encomendamos, Lucía. Adelante, Yoli, con la siguiente pregunta. Patricia de Vigo dice: a nuestra hija le han diagnosticado anorexia y no se puede usted hacer idea del sufrimiento que tenemos en casa. Por mi cabeza pasan muchas cosas y me hago la pregunta de hasta qué punto la enfermedad de mi hija es una enfermedad psiquiátrica o una enfermedad espiritual. Bueno, pues la verdad es que sin duda ambas cosas tienen una relación grande, ¿no? En primer lugar, es una enfermedad psiquiátrica y hay que confiar pues en el psiquiatra, en el médico. Hay que confiar y existe un tratamiento, una medicación, etcétera, pues que es importante, ¿no? Que hay que hacer también un acto de obediencia, quiere decir, un acto de obediencia también en esa confianza en los médicos. Bien, es verdad que la psiquiatría, todos somos conscientes de que la psiquiatría es quizás una de las ramas médicas menos exactas, así como hoy en día pues un oftalmólogo, un cardiólogo, o sea, pues claro, tienen un grado de control de lo que pasa en el ojo, lo que pasa en el corazón, grandísimo. Con respecto a lo que pasa en nuestra mente, el grado de conocimiento y de control es muy inferior, es muy inferior. Pero aún y todo tenemos que hacer ese voto de confianza, Pero está claro que en ese dilema que plantea Patricia, pues claro, esto es un tema psiquiátrico y este es un tema espiritual, claro que es un tema espiritual. A ver, pues ¿cuántas anorexias y bulimias existían hace un siglo? Pues es que no hay esos temas. O sea, o que se vaya uno a África o a otros lugares y a ver allí cuántas anorexias y bulimias se encuentra. A ver, no existe ese concepto. O sea, en gran parte la anorexia y la bulimia son hijas de una cultura que enferma el alma. Es que nuestra cultura enferma el alma, Son frutos de la cultura del descarte, que dice el Papa Francisco, que genera estereotipos que matan Es verdad, estamos generando estereotipos que matan, ¿no? Pues hay una preocupación por la imagen enfermiza que llega a enfermar. Hay un culto a la imagen en nuestra cultura occidental que daña, que daña mucho el alma humana. El hombre está hecho, el hombre ha sido creado, me lo habéis escuchado muchísimas veces, ¿no? El hombre ha sido creado pues para ser, para que su autoestima nazca en la familia, al sentirse querido. Y el hombre y la mujer han sido creados y concebidos pues para que su principal referente sea el amor de la familia y el amor de Dios, ¿no? A través de la familia reconoce el amor de Dios. Y a mí lo que me importe sea pues lo que Dios piense de mí, no lo que los demás piensen de mí. Y claro, cuando todo eso se distorsiona, estamos en una cultura que genera estereotipos, que el que no entra en ese estereotipo comienza a sufrir, a complejarse, genera en nosotros complejos. Bueno, pues está claro que también nosotros tenemos que hacer una gran aportación, ¿no? Desde el punto de vista evangélico a la sanación de estas enfermedades, que es la aceptación de la voluntad de Dios, la autoestima, el quererse como Dios nos quiere, ¿no? El cristianismo nos ayuda a la aceptación, a querernos como somos, a aceptarnos como somos. Bien, pero eso no quiere decir que cuando se ha generado ese tipo de enfermedades psiquiátricas no haya que tratarlas también psiquiátricamente, que son dos cosas. O sea, una cosa es que nuestra cultura nos haya desquiciado, pero otra cosa es que cuando hay una enfermedad concreta, tiene que, aunque su origen haya podido ser pues una cultura desquiciante, pero tiene que tener un tratamiento médico concreto, Bueno, y como somos conscientes del sufrimiento, ¿no? que supone para esta familia, vamos a comprometernos todos a encomendarla a ella y al resto también de los oyentes, ¿no? que han formulado sus preguntas. Y damos paso a la última de las seleccionadas, Yoli. Alicia de Canarias pregunta: la semana pasada he tenido un debate con una compañera de la oficina sobre el tema del aborto, y al final el punto gordiano de la discusión es sobre si un feto es un ser humano o no lo es. ¿Cómo abordaría usted esa cuestión? Es curioso, ¿no? Es curioso. A mí también me ha ocurrido en algún debate televisivo encontrarte con alguien que haga la pregunta. Es que, o que digamos que no haga la pregunta, sino que afirme, ¿no? Afirme pues que un feto no es un ser humano. Y digo, no es un ser humano. Entonces, si no es un ser humano, ¿qué es? ¿A qué especie pertenece? ¿Que es un reptil? ¿Que es un cefalópodo? Es que es una afirmación absurda, absurda. Es decir, la negación de que un feto sea un ser humano. Entonces, bueno, si no es un ser humano, a ver, la expresión ser humano tiene dos términos, ser y humano. ¿Usted qué es lo que niega? ¿Ser o humano? ¿Qué es ser? Si no es ser, ¿qué es? ¿No es nada o qué? Algo es, ¿no? Luego, ser, claro que es. Segunda parte de la expresión, humano. Si no pertenece a la especie humana, ¿a qué otra especie pertenece? Es absurdo. Obviamente es la especie humana. No pertenece a otra especie distinta, ¿no? No es un simio, es humano, ¿eh? Bueno, lo que ocurre es que aquí lo que está en el fondo en juego, ¿no? Detrás de ese tipo de negaciones absurdas, lo que está en juego yo creo que es otra cosa, ¿no? El embrión, el feto, no es un humano en potencia, sino un humano con potencial, que es distinto. O sea, un embrión, un feto, no es un humano en potencia. No, es un humano con potencial, o sea, ya es ser humano. Es que no puede ser otra cosa, es imposible ser otra cosa. Es un ser humano que tiene potencial de irse desarrollando, si se le deja, si se le permite, si no se le impide, Pero no es un ser humano en potencia que llegara a ser ser humano, no, ya lo es. Pero tiene potencial de desarrollarse, si tú le dejas, ¿no? Y si le permitimos desarrollarse. Yo recuerdo haber puesto un ejemplo que yo creo que me lo habéis escuchado, que es el siguiente, ¿no? Para entender esto de que es, no es un humano en potencia, sino que es un humano con potencial. Pues ponía el ejemplo un poco comparativo de lo que es pues la producción de un coche en cadena. ¿En qué, cuando se fabrica un coche en cadena, en qué momento el coche comienza a ser coche? Cuando en la cadena le introducen el motor, cuando le ponen las cuatro ruedas, cuando le... Sería muy difícil definir en qué momento el coche comienza a ser coche a lo largo de esa cadena de producción. Sin embargo, en la generación de la vida humana es muy distinto, porque desde su concepción hasta el parto no se están introduciendo elementos desde fuera, como en esa cadena de fabricación de un coche. No se trae el motor de fuera, no se le añaden ruedas desde fuera, sino que en el caso de la generación de la vida, eso que existe desde el principio, o sea, lo que se ha aportado ha sido pues los gametos masculinos y femeninos que se han unido, y a partir de ahí, a partir del momento de la fecundación, no hace sino desarrollarse lo que está dentro. O sea, no se le traen elementos desde fuera para añadir, sino que es déjale ser, déjale desarrollarse. Con lo cual, digamos que el embrión feto no es un humano en potencia, sino que es un humano con potencial de desarrollarse si le dejas, si no acabas con él, ¿no? Por eso me parece, ¿no?, pues que esa discusión, Alicia, que planteas de tu oficina, la verdad es que creo que es una discusión que es que no tiene base racional ni científica alguna, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí las preguntas seleccionadas, ¿eh? Como digo, pues este programa, a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, pues puede ir atendiendo vuestras consultas. Y ahora pues solemos tener la costumbre de hacer un pequeño descanso musical, y se me ha ocurrido, como estamos en este tiempo de navideño, poner un villancico vasco, que se note, hagamos nuestra pequeña aportación a este programa que hacemos desde San Sebastián. Me ha parecido que sería atractivo presentar pues un género de villancicos que entre nosotros está muy ligado pues a lo que son las canciones de cuna. Virgiña Maite, Virgen querida, Virgen amada, es un villancico popular vasco en el que se le dice a la Virgen que siga cuidando, que siga acunando a su hijo Jesús, y se le desea un sueño plácido, que el niño Jesús sueñe con los ángeles, ¿no?, que no se vea entrecortado por la maldad humana. Es una canción de cuna llena de ternura, dirigida a la Virgen que cuida del niño Jesús, ¿eh? La vamos a escuchar cantada en un concierto por Ainhoa Arteta. Oh. Hasta aquí este villancico. Virginia Maite, querida Virgen, sigue acunando, sigue cuidando a ese niño en esa, entre tus brazos, en tu amor maternal. Seguimos adelante en esta edición de nuestro programa de Sexto Continente. Pasamos al siguiente de las secciones. Repasando las redes. En esta sección, repasando las redes, quisiera hablaros un poco de la manera en la que desde las redes sociales pues ha sido saludado la llegada de este nuevo año. Sin duda alguna, pues claro, ha sido trendy topic, los gestos, las palabras de felicitación, feliz 2015, feliz año nuevo, sin duda alguna han copado, ¿no?, pues ese tipo de expresiones pues en las redes sociales, en Twitter. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero el problema está, ¿qué queremos decir con todo eso? El problema está que, bueno, pues que hacemos unas afirmaciones del año nuevo, etcétera, pero no tenemos muy claro qué es lo que estamos diciendo. O sea, no tenemos conciencia. Esto es un poco lo que decíamos en el programa pasado, que podemos llegar a hacer en el colmo de los colmos una pretensión de Navidad laica. Y decíamos que una Navidad laica es como una fiesta de cumpleaños sin nadie a quien felicitar. ¿Pero qué fiesta de cumpleaños es esta? Es que la Navidad es natividad. Estamos celebrando que alguien ha nacido, ¿eh? Bueno, algo por el estilo pasa con el año, con la celebración del año. Para empezar, es que el año es un recordatorio de que el origen, de que contamos el tiempo desde el nacimiento de Jesucristo. O sea, eso no es un tema menor. No es un tema menor el hecho de que el tiempo lo contemos antes de y después de la llegada de Jesucristo. Es verdaderamente emblemático. Hay una anécdota que supongo que muchos conoceréis, que es la anécdota sobre cuál fue, el momento, o sea, el debate que hubo en Estados Unidos con respecto a la de qué manera se tenía que presentar el hombre moderno en la Luna, cuando allí por el año 1969, pues tuvo Estados Unidos fue la primera y de momento única, ¿no?, vez que hizo que el hombre llegase a la Luna. Claro, teníamos el recordatorio de que cuando Cristóbal Colón había llegado a América, pues allí había pronunciado unas palabras invocando a Dios al descubrir la nueva tierra. Pero claro, el hombre moderno no es un hombre religioso, y al llegar a la Luna no debía de mentar el nombre de Dios, ¿no? También en aquellos momentos Estados Unidos tenía toda la gripe, para entendernos, ¿no?, tenía toda la gripe laicista que a Europa le ha venido más tarde. Y entonces, bueno, pues en esa se consensuó qué tipo de placa iba a quedar inscrita allí en la Luna, etcétera. Y ocurrió que al regreso de, bueno, aquella proeza, aquellos tres astronautas, Astron, Aldrin y Collins, ¿no?, pues habían, lógicamente, habían cumplido el papel literalmente, y alguien hizo notar al regreso que no es verdad que eso de que no se hubiese dejado ningún signo religioso en la Luna. Sí, algún signo había quedado religioso. ¿Y cuál, pues? ¿Qué signo es ese? A ver, ya habían firmado en la placa 1969. Y esa fecha es una referencia religiosa. En ella hay una referencia a Jesucristo, que vino al mundo pues hace 1969, en nuestro caso, 2015 años. O sea, es decir, que incluso la manera de contar el tiempo, estamos haciendo referencia a que Jesucristo es el centro de la historia. Por eso aquí cuando se dice 2000, feliz año nuevo, feliz 2015, nos olvidamos de algo que es muy clave. ¿Cuáles son nuestros deseos, ¿no? Yo os voy a comentar un poco los mensajes que envié tanto a Facebook como a Twitter, queriendo en estos mensajes pues hacer pensar y ser un poco pues un elemento que nos lleve a reflexionar sobre qué hay detrás de la llegada de un nuevo año, ¿no? En primer lugar, lo que quise es subrayar, me quise servir de una imagen de Alejandro. Alejandro es un humorista de esa página web, es una página de búsqueda católica, Buigle, por si alguno no la conoce, Buigle. Bueno, pues Alejandro es un humorista que está presente en esa página, y allí pues nos presentó una caricatura de un mozo diciendo: este mozo descubrió que es más eficaz depositar las esperanzas en Dios que en el año nuevo. Bien, bueno, pues primera reflexión. ¿Cuáles son tus deseos para el año 2015? Nosotros no es que confiemos en el año, confiamos en el que es el Señor del tiempo y de la historia. Invocamos a Jesucristo como Señor del tiempo, de la historia. Por lo tanto, nuestra palabra clave es alentar el año nuevo: hágase tu voluntad. El segundo mensaje que envié a las redes. El hecho de que el tiempo, a la hora de hacer un paso, no de un año que termina, un año que comienza, nos damos cuenta de que en nuestra vida, dos de los principales factores que nos hacen sufrir, por una parte es el peso de nuestro pasado, que muchas veces es como una rémora que estamos arrastrando, heridas del pasado que no terminamos de sanar, rencores que están allá anidando, errores que hemos cometido que tienen muchas consecuencias, rémoras del pasado, eso nos pesa mucho. Otro motivo de infelicidad es el contrario, es el del futuro. Pues es la angustia por el futuro, que será, podré, no podré, seré capaz, no seré capaz, el miedo al futuro. Y entre esas dos cosas, ¿no? Entre el agobio, entre el peso del pasado y el agobio por el futuro, pues ahí estamos nosotros como en un sándwich, ¿sabes? Por lo tanto, el mensaje que envié a las redes, ¿no?, en la noche vieja fue este: Señor, mi pasado lo arrojo a tu misericordia, el futuro lo confío a tu providencia, y solo me quedo con el momento presente, en todo amar y servir. En todo amar y servir. Repito, el pasado lo arrojo a tu misericordia, Señor. El futuro lo confío a tu providencia. Y solo me quedo con el momento presente, para vivirlo en la intensidad de amor. En todo amar y servir. Creo que es una forma clave, ¿no?, de entender lo que es el tiempo y la sucesión de los años. Benedicto XVI, al día siguiente quise enviar este otro mensaje a las redes. Benedicto XVI dice que sólo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. El presente se hace llevadero cuando yo estoy seguro que la victoria es de Cristo. Yo sé que el futuro es cierto, que la victoria de Cristo es real. No sé cómo será, no sé de qué manera, por qué caminos, no sé, pero sé que su victoria va a ser definitiva. Por eso el presente se me hace mucho más llevadero, sabiendo que la victoria en Cristo es definitiva. Esto es lo que funda nuestra confianza en la providencia. Y por último, por último, la última de las reflexiones enviadas, ¿no? Pues a las redes sociales sobre el tiempo es la siguiente. El tiempo es la interpelación de Dios a nuestra libre respuesta. Es la fase experimental de nuestro destino eterno. Lo repito. El tiempo es la interpelación de Dios a nuestra libre respuesta. Es la fase experimental de nuestro destino eterno. O sea, es una gran oportunidad. El tiempo es una gran oportunidad. Dios está fuera del tiempo. Dios no necesita tiempo. Dios es plenitud y no necesita crecer, no necesita madurar. Dios no necesita santificarse, Él es el santo, ¿no? Pero nosotros sí necesitamos el tiempo para madurar, para crecer. Y Dios ha tenido la misericordia de darnos tiempo, de tener paciencia con nosotros. Esa parábola del Evangelio, no cortes todavía la viña, déjala a ver si da fruto. O sea, eso es el tiempo. Es la interpelación de Dios a nuestra libre respuesta. Es la misericordia de Dios de confiar en nosotros. Dios confía en que las cosas van a mejorar. O sea, Dios confía en que las cosas van a mejorar. Dios todavía ha reservado el vino bueno para el final en nuestra vida. Lo ha reservado, quiere darnos la purificación de lo que tiene que ser purificado, quiere darnos la maduración de lo que tiene que ser madurado. Es una interpelación de Dios a nuestra libre respuesta. Eso es el tiempo. Dios te llama. Y es la fase experimental de nuestro destino eterno. O sea, es impresionante que a veces nosotros no valoramos esta vida. Parece que esta vida es aburrida, rutinaria. Ojo, esta vida es la fase experimental de la vida eterna. Es la antesala de la eternidad. Por eso es muy importante ser avaros, santamente avaros con el tiempo, ¿no? Querer emplearlo bien, no desperdiciar el tiempo, ¿no? Entre los pecados de omisión está el de utilizar bien el tiempo. Hay que saber también descansar, ¿eh? O sea, descansar es utilizar bien el tiempo también. Ojo, descansar también es utilizar bien el tiempo. Pero el tiempo es un don de Dios para que lo utilicemos en todas las dimensiones de formación, ejercicio de la caridad con el prójimo, etcétera, ¿no? Que no nos roben el tiempo. Que no nos robe el tiempo, pues eso, tantas formas de vivir el ocio, la pereza, que son ladronas, que son auténticos formas de robarnos, ¿no?, un tesoro que Dios nos ha dado. Bueno, pues esta es la reflexión en el inicio del año nuevo. Decir, ¿no?, como se han dicho en el Trending Topic, feliz año 2015. Sí, sí, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es el tiempo? ¿Y por qué hemos comenzado a contar el tiempo a partir de la llegada de Jesucristo? Él es el alfa y el omega, y la omega, el principio y el fin. Y nosotros estamos llamados a crecer y llegar en plenitud a imagen de Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí la reflexión, ¿no?, sobre de qué manera también nos hemos hecho presentes en las redes sociales, ¿no?, en esa manera de compartir la alegría con el resto de la sociedad, pero también con un sentido crítico, con una capacidad de iluminar esa alegría compartida desde una perspectiva más profunda, ¿no?, de la realidad y de las cosas. Damos paso a la siguiente de las secciones. Hasta el viento y el mar le obedecen. Thank you. Bien, en esta sección quiero hacerme eco también de pues muchas comunicaciones que me han llegado a raíz de uno de los temas que tratamos en este programa de Sexto Continente. Me estoy refiriendo a aquella noticia que dimos sobre la intermediación que la Santa Sede había tenido para un primer grado de acuerdos entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, he recibido muchas, o varias por lo menos, ¿no?, expresiones de queja y de lamento y de dolor y muy críticas por parte de bastantes cubanos en el exilio, que muchos de ellos también, bueno, algunos de ellos son oyentes del programa, y muchos cubanos en el exilio tienen una crítica muy grande que hacer, ¿no?, a esas medidas adoptadas, entre comillas, de pacificación entre Estados Unidos y Cuba. Y en varias cartas y correos que he recibido, me decían que les parecía que había un gran engaño, que había un gran engaño en ese tipo de acuerdos, que creían que era un gran engaño por parte del presidente de gobierno de Estados Unidos, Obama, que había sido engañado, que después, claramente, los Castro en Cuba seguían diciendo que no cambiarían nunca el sistema comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, una palabra al respecto, como también yo creo que existe aquí el derecho a la queja, el descargo, etcétera, pues me parece que es bueno que tengamos la santa libertad de ejercerlo. Primera palabra que digo a este parte de cubanos que están en el exilio, que no todos los cubanos en el exilio hacen esta lectura crítica de esos acuerdos, ¿no? Pero, bueno, pues una buena parte sí. Primera parte, bueno, que tienen derecho a quejarse, que tienen derecho. O sea, que es que existe, estamos hablando de unos temas que son, donde hay una libertad de, no sé, pues de criterio. Que hay que distinguir entre los temas que son de fe y de moral, en los que el Espíritu Santo asiste a la Iglesia y no permite que caiga en el error, y otros temas en los que también la Iglesia pues navega en este mundo que siempre está supeditada al error, O sea, luego la Iglesia no pretende decir que esa mediación que ha tenido entre Estados Unidos y Cuba pues tenga que ser acogida en obediencia de fe por los católicos. No existe la libertad de decir, pues yo pienso que se han equivocado, pues yo pienso que no tenían que haber que haberse prestado a ese acuerdo entre Estados Unidos y Cuba. O sea, es decir, que existe esa libertad de pensamiento y no deben de sentirse como menos hijos de la Iglesia pues por el hecho de que tengan ese nivel de crítica. ¿Me explico? Eso dicho sea por delante, La Iglesia, por lo tanto, cuando hace estos servicios de mediación, de ser instrumento, de ofrecerse para ser instrumento de paz, pues con ello está actuando pues con buena voluntad, y puede ser también engañada, claro que puede serlo, ¿no? Pero ¿por qué lo hace, por lo tanto, la Iglesia? ¿Por qué lo hace? A ver, yo creo que la Iglesia lo hace porque nos toca siempre ser posibilistas. Lo que dice el Papa Francisco: prefiero una Iglesia herida por haber salido a la calle y haberse equivocado, que una Iglesia enferma por haberse quedado en casa. La famosa frase suya. O sea, es decir, es que hay que arriesgar, y especialmente hay que arriesgar cuando los sufridores de los problemas son los más débiles. Porque vamos a ser claros, en el enfrentamiento entre los poderosos, aquí quien sufre, desde luego, no serán los dirigentes del Partido Comunista de Cuba. Los que sufren los bloqueos, etcétera, los que lo sufren son los más humildes y los más pobres. Luego, también creo que esto es una cosa que también me atrevo a decir, ¿no?, a quienes legítimamente pues pueden pensar que ese ha sido un error, que no había que haber entrado pues a ayudar en esa negociación, porque es una manipulación del Partido Comunista. Bien, de acuerdo, será legítimo pensar eso, pero también creo que yo les pediría a nuestros hermanos cubanos, ¿no?, que están en esa tesitura, que ellos también den, a la hora de interpretar la realidad, que también piensen, primero, en la buena voluntad del deseo de ayudar a los más pobres y débiles que ha guiado, ¿no?, la intervención de la Santa Sede. Porque sabe que los que más sufren, ¿eh?, por ese boicot, que por cierto el boicot no ha terminado, únicamente se ha conseguido que haya relaciones diplomáticas para ver si en el futuro, ¿eh?, el boicot pues pudiese superarse, ¿no? O sea, la Santa Sede lo ha hecho sabiendo que aquí están sufriendo los más débiles, y además también los estados, como es el caso del estado comunista cubano, aprovecha ese boicot internacional pues para todavía envenenar ideológicamente más a los débiles y a los pequeños, y para decirles que aquí el salvador de Cuba pues eso, pues es el gobierno venezolano, etcétera, porque ese tipo de boicot hace que después se presente a determinadas ideologías como salvavidas, ¿eh? Porque y entonces fácilmente las nuevas generaciones son engañadas, ¿no? Pues porque nuestro salvador resulta que es Venezuela y no sé quién. Fíjate tú por dónde, ¿no? Por tanto, yo pediría, sí, existe libertad de criticar también las cosas, pero también creo que hay que hacer el esfuerzo de intentar entender la perspectiva de la Iglesia cuando es requerida para ser mediadora en un conflicto, y se puede equivocar. Claro, el que se mete en esos líos, el que se mete en los líos de ser mediador, claro que le puede salpicar. Ser mediador es fácilmente, resultas salpicado. Me estoy acordando de algún caso que he tenido de hacer de mediación entre familias enfrentadas, ¿no? Como sacerdote me ha tocado hacer en alguna ocasión esos servicios de mediar entre familias enfrentadas, y hablas con unos, y vuelves a donde él, estás yendo de Celestina entre uno y otro, ¿no? Y te das cuenta de que al final, claro que te salpica, ¿no? Y existe el riesgo de decir, pues mira, para que no me salpique, que se zurren entre ellos, ¿no? No me importa. Es que la Iglesia está dispuesta, ¿no?, a correr ciertos riesgos por buscar el bien de los débiles. ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero ojo, también se puede equivocar aquel que, bueno, pues que está muy herido por las ofensas que le han hecho en el pasado, y está tan herido, que no está dispuesto a que haya una solución distinta a la que él había imaginado. Porque es que, claro, también ciertos conflictos que están tan enconados, pues es que tendrán que resolverse de alguna manera posibilista, ¿no?, sin esperar a que sean derrotados totalmente, ¿no? Es que eso supondría una guerra, ese tipo de victoria plena y absoluta, ¿no? Y creo que también hay que hacer una lectura humilde, ¿no?, a la hora de buscar posibles soluciones. Bueno, dicho sea eso, damos un saludo, porque yo entiendo que vivir en el exilio 50 años, ¿no?, fuera de Cuba, tiene que ser muy duro, ¿eh? Dicho eso, también mandamos un abrazo muy grande a todas esas familias también, ¿no?, que han sufrido porque no han terminado de entender, ¿no?, ese deseo o esa aproximación en la cual la Iglesia Católica ha sido mediadora entre Estados Unidos y Cuba, que todavía, como digo, no ha llegado a buen puerto, ha sido sencillamente un primer paso de aproximación. Bueno, como veis, nuestro programa también genera debates, ¿eh? Y bueno, y es bueno, porque también hablamos de aspectos en los que es aplicar la doctrina social a las realidades contingentes. Y claro, una cosa son los principios teóricos de doctrina social, en los cuales pues todos estamos de acuerdo, pero a la hora de aplicarlo a casos concretos, pues entra el margen de duda de si habría que haberlo aplicado así o había que haberlo aplicado de otro modo. Pero en cualquier caso, ojalá, ¿no?, ojalá siempre nuestros grados de disconformidad o de discusión o de debate sean por intentar aplicar los principios, de la doctrina social a nuestra realidad, aunque luego no sea tan fácil, ¿no?, pues acertar. Damos paso a la última de las secciones. Una gota en el océano. en esta última de las secciones, quiero comentar el mensaje enviado ayer a las redes sociales en la cuenta, no ayer, sino antes de ayer, en la cuenta de arroba obispo Munilla o en el muro de Facebook también a nombre de José Ignacio Munilla. Vamos a ver, ¿cuál fue el mensaje que lo escogemos como la gota de en el océano de esta semana? La frase es esta: la coherencia es la cumbre de la sinceridad. Esta es la frase elegida y que está acompañada de una diapositiva que tiene el siguiente mensaje. Me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen. Es decir, muchas veces nosotros solemos definir la virtud de la sinceridad, pues la solemos definir de una manera, yo creo que un tanto corta o limitada. Sinceridad sería decir siempre lo que se piensa. Eso es ser sincero. Bueno, pero es que hay que decir que también a veces la prudencia nos tiene que llevar a no decirlo todo, a ser discreto, pues porque podríamos hacer daño o podría no ser conveniente. Es decir, no es ese el nudo gordiano, la columna vertebral de la sinceridad. Claro que es verdad que nos gustan las personas que dicen lo que piensan, pero también puede haber elementos de prudencia que lleven a que uno, pues sea expresándose, tenga que ser más parco. Pero por encima de todo, la clave está en hacer lo que se dice. Eso sí que es clave. O sea, poner en práctica lo que uno mismo predica. Ser coherente, ser auténtico, ser coherente. Esa es la cumbre de la sinceridad. Decir todo lo que se piensa, eso no es la cumbre de la sinceridad, que hasta podría ser imprudente. La cumbre de la sinceridad es esta otra: hacer lo que se dice. Repito, pues el mensaje enviado, ¿no? Me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo, me gustan las personas que hacen lo que dicen. La coherencia es la cumbre de la sinceridad. Que Dios nos dé ese don, el don de la coherencia en nuestra vida. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.